Me encuentro con Marcelo Ibarra de Libertando Cartonera y coméntame de qué se trata este proyecto, Marcelo. Bueno, primeramente lo de Cartonera, bueno, es porque yo vengo siguiendo una línea de libros hechos con cartón reciclado. Con eso se hacen las tapas y bueno, esto yo lo aprendí en Alto Hospicio. Ahí hicieron un taller ahí en la cárcel de Alto Hospicio y bueno, me di cuenta que era bueno y bonito el trabajo, así como lo que ahora tengo aquí en venta, y la gente los ve y muchos quedan encantados con el trabajo porque igual ven que es algo reciclado y que no tiene mayor valor que como para hacerlo. Son puros textos de la cárcel, que a veces algunos que han sido de otros talleristas, y bueno, yo también hago talleres. Tengo el libro Muerto en Vida y Antología de Jóvenes Privados de Libertad de Chile y Bolivia, que ese fue de concursos que he hecho allá en Bolivia, en cárcel de menores, y también acá en Chile. Y he hecho una recopilación y ahí hice esa antología. Y lo otro, que Muerto en Vida, que son, escriben mujeres y hombres, y bueno, es todo un tema de gente que está privada de libertad, el contenido de los libros. ¿Tú por qué empiezas a hacer estos talleres? Porque vengo de ahí y sé que el arte, en este caso la literatura, la cual yo desarrollo en las cárceles, es una forma de poder libertarse. Claro, sí, bueno, no es algo que a mí me lo cuenten, sino que es algo que yo lo viví, por ser un reo que estuve por años ahí, y en un momento me puse a escribir y ahí yo me libertaba, porque a veces uno ahí escribe cosas que así en público, menos ahí en una cárcel, no lo va a decirlo, se reprime. Pero el papel y el lápiz, como dice, da para mucho, y ahí uno se expresa tal cual, o sea, volque el alma y el corazón y todo. No a todo, porque igual de repente hay talleres que hay gente que va por el hecho de salir un rato a la volada, va por, no sé, por salvarse con algo, pero menos va por cualquier cosa, pero menos por un taller. Pero sí, yo estoy convencido que si pasó conmigo, yo sé que igual pasan otras personas ahí cuando se generan estos talleres, que ellos sienten esa motivación y ven que hay algo mágico ahí, y es que eso, porque se libertan a través de las palabras. Bueno, de repente yo escucho ese spot de Piñera y castigando a la gente, no le saca nada. Que de repente yo, cuando andaba así en esas cosas, igual yo sabía que, y todo el que está en la cárcel, muchos que andan en eso, como si se de frente delinquiendo, saben que tienen el castigo de llegar a una cárcel. Ese no es el verdadero. Es una preocupación, entregarle amor, cariño. ¿Por qué no hace Piñera, en vez de decir que va a hacer cárcel y todo, por qué no dice mejor que hagan centros de reinserción donde ellos puedan llegar? Como el tema que me pasó a mí, yo he sido fuerte, gracias a Dios, pero hay otros que no son fuertes y vuelven a lo mismo. ¿Por qué? Porque no tienen casa donde llegar, como el caso mío, como digo, pero vuelvo a reiterar, he sido fuerte. Entonces, ¿por qué no se hace eso? O haga algo, aunque sea algo, una nomás, así como las que hace Farca, y haga unos centros de, así como se compra aviones y se echa plata y plata. Entonces, yo creo que esa es una hipocresía, no sé cómo decirlo, de decir que hay que hacer cárceles. Y a veces yo lo he visto, que muchas veces cuando las personas hacen esas tipo de, tienen ese tipo de expresiones, es porque están guardando algo, es porque realmente es igual como el que hace maldad, siempre va a andar él echando la culpa a otro, así para ellos, él tapar sus maldades. Bueno, eso es lo que yo, y lo he vivido, o sea, he visto en las mismas cárceles, gendarme que llegan de la escuela, todo, y llegan un tiempo ahí y son como que se ven los más correctos. ¿Cuántas veces no me tocó ver? De repente los veía, salían en el diario, que los pillan entrando droga, o le pagan unos millones para que de repente alguien pudiera fugarse, en fin. Entonces, y eran uno de ellos ahí, se presentan como que fueran rectos y ponen norma y toda la cuestión. Y esto es un caso así similar a lo que está pasando, que dice Piñera, más cárcel y más cárcel para castigar a los presos. Encuentro que no. Yo que como preso hablo, ¿no? A mí, ¿cómo se llama? No estoy como un ser de la calle que dice, aquí tenemos la seguridad. No, eso es la mentira. Eso es mentira. Bueno, yo les diría que es cosa difícil, igual la misma preocupación, a veces los padres, a veces ellos tienen dolor y quieren, se sienten menor, o en mi caso, vuelvo así a tocar mi caso, a uno cuando se vuelve menor es cuando uno quiere decir no, yo aquí estoy, y lo hace de cualquier forma, cantando, pintando, escribiendo o delinquiendo. Entonces, bueno, yo le doy un consejo acá de que pasé una vida así en la calle, como se puede decir, un silvestre, ¿cierto? Y silvestremente decirle que busquen una forma de poder engancharse en camino bueno, porque en el fondo si siguen un camino malo, mal la isla en la vida. Porque casi los que están en el Sename, hay muchos que, yo creo que el mayor por ciento es el que sale delincuente, no se regenera. ¿Por qué? Porque ahí en los Sename hay gente, hay niños que de repente tienen problemas con su padre. ¿Qué tipo de problema? Que su padre está preso, que su madre es borracha, o su madre es drogadista, o que el papá le golpea. En fin, son temas fuertes que de repente ellos no los pueden sobrellevar. ¿Y cuánto se llama? Es fuerte, pues, o sea, les cuesta, y eso lo deriva a hacer cosas. Entonces yo en este momento así lo aconsejo, de que puedan ellos, a pesar de todo, porque se puede. Yo igual fui conmigo callejero, me crié silvestremente, pero en el tiempo vi amigos míos que yo, mientras ya me fui cárcel en cárcel, haciendo año y año, veía a otros amigos que ellos se hicieron a un lado y vivían una vida tranquila, una vida de trabajo, sin llegar preso. O sea, vivieron un momento y vieron la oportunidad y la aprovecharon. Ah, claro, bueno, yo no tengo página, no, solamente que acá en la Plaza Victoria me paro ahí con mis libros y, bueno, a veces la gente no me compra, pero encuentra interesante el trabajo de los libros cartoneros, primeramente, y bueno, y también que algo que es con respecto a presos, porque ellos ni se imaginan que un preso pueda escribir, y bueno, acá nomás podía, y ahí se generan unos tipos de conversaciones con gente, que, como digo, no me compran libros, pero se forman unas ricas conversaciones, y esa es la única forma en la cual yo puedo compartir el... Y mañana de 14 a 18 horas va a haber un encuentro aquí de poesía carcelaria, donde se va a hacer lectura de poesía carcelaria, y también va a haber música, va a haber pintura en vivo, y yo también voy a estar dando un taller para el armado de libros cartoneros, para el que quiera aprender. Y bueno, eso